Kim Yong-nam, Park Bong-ju y otros directivos del partido, el Estado y el Ejército, así como los diputados a la Asamblea Popular Suprema, quienes participarán en el quinto periodo de sesiones de la 13ª legislatura de la Asamblea Popular Suprema de la República, rindieron el día 10 el homenaje póstumo al presidente Kim Il-sung y el gran general Kim Jong-il tras depositar un cesto y ramos de flores ante sus estatuas erguidas en la colina Mansu de Pyongyang.